¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido a la radio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien y gracias por llamar. Contanos un poco de qué va este programa de transformación energética que impulsa la Cámara Empresaria. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, esto surge a partir de un tema que es común en todas las pymes del país y, que, por supuesto, las de nuestra ciudad y los asociados de las empresas asociadas a la Cámara Empresaria respecto a lo que está ocurriendo con el costo de tarifas energético, que en la estructura de costos ha comenzado a impactar de manera contundente. Esto lo venimos viendo desde el año pasado, o prácticamente hace 2 años. Y bueno, es una manera de generar un fondo desde la Cámara Empresaria para poder financiar en 6 cuotas sin interés a comercios o a empresas asociadas activamente a la Cámara, para empezar a lograr esa transformación energética, que significa un ahorro en el consumo y también un alineamiento con tecnología responsable desde lo ambiental, y que ese ahorro justifique la inversión a partir de poder pagar después esas cuotas sin interés en la Cámara Empresaria y optimizar el recurso energético y que termine impactando favorablemente en la estructura de costos, como decía al principio de esta nota, que se nota y fuertemente los aumentos tarifarios, ¿no? Estoy leyendo que esto estaba ya publicado en el portal de noticias ABC Hoy y se habla ahí de un otorgamiento de hasta 50.000 pesos para un asociado que, ¿cómo tiene que hacer para acceder? ¿Tiene que ya ir con un proyecto más o menos elaborado? Sí, es necesario ir con un proyecto medianamente elaborado, inclusive también es necesario que vayan con un presupuesto de materiales y manos de obra de proveedores locales o una factura pro forma. Esto es importante, que lo quiero remarcar, que es todo compra local, compra estandil. Y también hemos incorporado o pedimos como requisito la última factura de consumo de energía eléctrica de la usina y también el formulario 931. ¿Esto por qué? Nosotros a partir de eso realizamos un cálculo de cuánto se le puede otorgar a esa empresa teniendo en cuenta el proyecto, como te decía recientemente, sumado al consumo energético a partir de una relación del consumo que tiene, que figura en la última factura, y el 931 lo pedimos por la cantidad de empleados que tiene. Es decir, queremos también en esta polinómica, digamos, o en esta variable que determinamos el importe a prestar, aquellas empresas que tengan más empleados en actividad trabajando, pondera mejor al momento de calificar, y de esa manera promocionamos 2 cuestiones, el ahorro energético y también mantener las fuentes de trabajo, que es prioritario para nuestra Cámara, que se realicen políticas en esa línea. Y a su vez, también damos la necesidad o el requisito de un informe técnico de la usina, de que lo que se va a realizar es correcto y va a surgir el resultado que esperamos, que es el ahorro energético, que es sin cargo. Hemos gestionado ante la usina, que eso no tiene costo alguno, todo el informe técnico. Así que son pocos realmente los requisitos. La idea es que este fondo tenga movilidad, es decir, a medida que vayan pagando por orden de llegada, que es la determinación que hemos acordado para ir entregando los primeros préstamos, a partir que haya repago de eso, volver a prestarlos a empresas que lo vayan necesitando y que tenga la mayor circulación posible. Ezequiel, a veces para un comerciante, un pequeño empresario, identificar cómo podría ser más eficiente energéticamente su comercio, su empresa o su pequeña empresa, es difícil. ¿Esto entra dentro de lo que es el informe técnico de la usina? Sí, por supuesto. ¿En la usina la que te hace el informe a ver dónde podrías invertir para mejorar? De hecho, es una política permanente de la usina, estar lo más cerca posible respecto a cómo optimizar. Se ha hecho con clubes, se ha hecho con empresas que se han acercado a la usina. Somos conscientes de esta situación. Recordemos que la usina recibe la tarifa de la Secretaría de Energía de Nación, no es formadora de tarifas, sino cuando hay aumento de tarifa, también hay aumento del costo de abastecimiento para la usina, con lo cual también la ciudad de Tandil está trabajando en transformación de LED para que el alumbrado público sea menos costoso para las arcas del municipio. O sea que hay que entender que estamos todos un poco en el mismo barco en este tema, y estas cuestiones adversas se resuelven a partir de apuntar a la competitividad y a la productividad. La última. Eso apuntamos desde la Cámara. Bien, muy breve. ¿Hay plazos para acceder a este crédito, a este programa de créditos? Sí. No. El plazo va a ser cuando se finalice el cupo asignado, que es un importe importante. Así que la idea es que se acerquen a la Cámara, comerciantes, empresas, socios activos que necesiten esto, que reciban el asesoramiento del personal de la Cámara, que estamos en el horario de 8 a 20:30 y en 1856. Así que tranquilamente pueden acercarse para interiorizarse, pero creemos que es un programa que no se ha realizado nunca desde la Cámara y que creemos que es oportuno poder estar en esta situación. Nosotros tenemos un programa que se llama La Cámara Te Visita, que miembros de la Comisión Directiva invita, participa en las empresas, va a visitar las empresas, y el denominador común de los reclamos es la cuestión tarifaria. Bueno, creemos que es un granito de arena para poder ayudar un poco a nuestros socios. Ezequiel, ha sido muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar.